make you smile, I will raise my glass. And if you don't like it, baby, you can kiss my ass. Yes, indeed. You can tell me it's wrong, but I love wine, women, and song. And me and the boys are gonna tell you about it right now. Now listen. Miércoles, 5:30, y en Radio Arrebato, ¡ja!, es la hora del rock, es la hora de escuchar Esto es Rock. Felipe Hernando y Paco Yagüe, buenas tardes, Paco. Buenas tardes, Felipe, y buenas tardes a todos los Metalhead Around the World, una semana más y una menos emitiendo de Guadalajara Ciudad, Estudio Fernando Borlán de Radio Arrebato para Salto Mata a RadioRock.com y todos los confines del mundo rockero, la vida en color de rock. ¡Ah! Bueno, hoy un poquito de novedades, clásicos y rarezas. Venga, variadito. ¿Cómo ves? Variado con bodica. Hay de todo. Vamos a empezar con una petición. Podéis pediros las canciones que queráis y no sé, un día u otro la pondremos. ¿Sí? ¿Les vamos a hacer caso? Sí. Bueno, pedíselo a él entonces. Mi buen amigo Jorge Oetel, antiguo compañero y muy buen amigo, nos pide un tema de Rammstein. Y como Rammstein nos encanta, o me encanta a mí personalmente. Sí, a mí también, pero vamos. Pero menos, ¿no? Bueno, a mí me encanta. Vamos a poner, nos pidió el Forward Free del disco Mother. Ese me lo regalaste tú. Ajá, muchas gracias, Felipe. Te has traído para recordármelo, Forward Free. Un disco del 2001 donde todavía tenían sangre en las venas. Ahora yo creo que se han aburguesado un poquito. Adocenado. Le pasa casi toda la banda. Es que al final terminan, lo comentamos aquí en muchas ocasiones, terminan sucumbiendo al mainstream. No tienen hambre ya, no están harto de bocatas. Mortadela, les ponía. Bueno, aquí todavía tenían un poquito de chicha. Un tema bastante, bastante cañero y pues con buen sabor de boca. La verdad es que luego van haciéndose más flojitos y nos gustan menos. Pero bueno, el Forward Free todavía tenía, como digo, chicha, un poquito de caña. Estoy haciendo tiempo para poner el tiempo. A ver si sale. Ya está aquí, venga. Ya está aquí, ya llegó. Verbrennt. Ich werfe ein Licht. caña de la buena. Jorge, para ti, un abrazo, amigo. Paco. Yo también, un abrazo. Ahí está. Sí, sí, de mi amigo Paco. ¿Qué? ¿Seguimos? Vale, sí, ¿no? Venga, es que vamos a empezar, parece que estoy un poquito ya cansado. Korn, ¿eh? ¿Te gustan Korn? Sí, sí, sí, sí. El, tiene un, estábamos comentando, tiene un directo muy divertido y el tío tiene unas pintas... A pesar que bueno, terminamos del nu metal hasta la pelota, pero bueno. El 13 de septiembre de pasado salió a la venta el 13º, tienen 13 ya, macho, 13º disco de estudio de Korn, The Nothing, debe ser algo así como la nada, ¿no? Los progenitores del nu metal por excelencia sacan el You Never Find Me, primer sencillo del disco, que se lanza directo a tu yugular y a la de tu colega de antes, mientras Davies se desgañita al micrófono. Se agradece que Korn haya vuelto a apostar por el metal más atronador. Vamos a ver qué tal el nuevo disco. También se iban un poquito del ala. Parece que ahora vuelven a la VG Viruelas. Ahí está, venga. Vamos. Bien, bien, además esta gente siempre muy interesante, ¿eh? Propuesta diferente. Con un poquito de marcha, ¿verdad, Paco? Sí, sí. Bueno, venga, vamos a poner una cosita española. Ole. Sevillana, por fin, después de 4 años. Avalanche. Ah. Estos tíos que empezaron haciendo power metal al uso, pues en el cuarto disco, que es el que vamos a poner, Los poetas han muerto, pues se inclinan ya por un rock más clásico, más hard rock también a la antigua usanza, echan a Víctor García, que era el cantante, y Alberto Rion, a Ardines, que era el batería, me parece, y entra Ramón Laje a la voz. Warcry se funda de las cenizas de los restos de Avalanche, con Víctor y con Alberto. Y ahí hay una pelea por ver quién es mejor de las dos bandas. Avalanche han retomado otra vez la carretera, y están funcionando bastante bien de nuevo. En este disco tiene como curiosidad que es una edición, te lo comentaba Paco, que es una edición especial de Los Poetas Han Muerto, que fíjate qué título más bonito para una banda de heavy, ¿no? Los Poetas Han Muerto, qué bonito. Bueno, pues el tema es Lucero. Y yo no le había pillado el punto a esta canción hasta que Alberto, nuestro amigo Alberto, que nos hizo el especial de Disparpel y que ha prometido hacernos la segunda parte del especial de Disparpel. Estaba yo cuando lo prometió. Eso es. Pues me explicó que Lucero es la historia de... Es una canción de amor, aunque no es una balada, pues es una canción de amor. Una persona, un invidente, un ciego, que se enamora de una chica simplemente por el olor que deja cuando pasa delante de él todas las mañanas. Y cuenta esa historia de amor y dice, bueno, ¿qué va a hacer y cómo va a acceder a ella? No sabe ni cómo es ni nada. Y el disco venía en esta edición, tú rascabas en el centro del CD y decían que daba un poquito de olor. Como tiene ya tantos años, ya prácticamente ni se aprecia. Mejor bueno, que no lo rasques entonces, a ver, no vaya a ser que... Aquí también tocaba, hacía una colaboración, el cantante fallecido recientemente este año, ¿verdad? André Matos, el cantante de Angra. Venga, vamos a poner Lucero de Avalanche. Gritar, pero un nudo me ahoga. Bueno, la verdad es que el tema es muy, muy curioso y hay que ser cabrón para llamar al tema este lucero, ¿eh? Dedicado a un invidente. El lucero del alba. Joder. No, bien, le comentaba a Paco que están de gira, porque han sacado un disco, una versión en inglés y en castellano, y están de gira con Maite Arana, Jorge Salán, y tenían en la banda, aunque ya por incompatibilidad con otras bandas no puede estar, Dirk Slager, el bajo de Hammerfall. O sea, pedazo banda, ¿eh? Así sí, que es muy interesante. Muy bien, pues llega la hora de Devil, unos noruegos que nos traen un disco lleno de rock contundente, sin retoques, sin fuegos de artificio y sin estridencias innecesarias. Todo eso. O sea, con melodía, entonces. No. Ah, no. Sin melodía. Sin nada. Un trabajo oscuro y potente, ¿eh? 45 minutos de hard rock de antaño. 45 minutos. Pues, justo. Una cara de una cara de la cinta de 90. Y si no. Una de las de 46, lo que pasa sí, que... esa fue ya última hora. Era... Había que atinar muy bien. Había que atinar para cortar en su momento. Alguna similitud tiene con Sabbath. Un gran nivel para estos Devil con su tercer álbum, To the Gallows. Algo así como a la horca. Así que vamos a ver cómo suena To the Gallows. Vamos con los pitufos, Paco. Justo pitufos maquineros, tío. Con los pitufos, tío. Cago en la puta. Joder, macho. Ay, Dios mío. Bueno, pues, pero escucha, que mola. Pitufos, doom metal. Doom metal para los pitufos. Cago en la puta. ¿Quieres poner otra canción o...? No, venga. ¿Tú ya tienes otra? Por favor. Te la voy preparando. ¿Ponemos al gran Rory Gallagher? Sí, que arregle esto, tío. Esto no sé cómo lo vamos a arreglar. Con Rory Gallagher, sí. Con Rory Gallagher. Porque te no pensas hacer un especial, ¿verdad? Estamos pensando hacer un par de horitas, ¿eh? Pero, con el quitar un puto... ¿Qué me lo está poniendo para joderme, no? A ver si aprendes y traes en CD, que te lo tengo dicho. Quita esto, hostia. Joder, macho. Joder, lo débil, ¿eh? Oscuro, dice que eran. Y potentes. 45 minutos, pues a esta velocidad, en 10, se va bueno, el LP. Venga, vamos con el gran claro. Rory. Un tío que otro de los que no se merecen la fama tan, tan pequeña que tienen. Debería ser todo un dios de la música rock. Si es un dios, pero debería ser nada. Considerado como un dios. O eso, o debería estar considerado, o tener su altar. Un tío que si lo veis tocar, nadie podrá negar que es puro sentimiento. Y la mezcla perfecta de blues y rock. Es algo fantástico. Una pega, vamos a poner una pega. Joder, cambia de guitarra, Rory. ¿Por qué no cambiaste nunca de guitarra? Con la Fender del 59, macho. Es que sudaba tanto y el sudor era tan así tan corrosivo que la tenía. Claro, la Fender del 59 creo que era la misma, porque yo siempre la veo si los rotos. Si la cosa funciona y la cosa suena bien, joder, ¿a qué vas a cambiar? Que es un poco... A lo mejor no le llegaba al hombre. Sí, no, ¿qué va? A mí me encanta esa. Pues yo hubiera hecho lo mismo. Menos mal que yo habría vendido la guitarra. Vamos a poner un tema que es muy conocido, el Tattooed Lady, del Lyrics Tour, la versión en directo. ¿No te suena el Lyrics Tour? No, que va. Míralo. Del 74. Joder, ahí está. Eso ahí está. Ahí te ha gustado. Joder, 74, déjame que lo mire, a ver. A ver si ha acertado. Correcto. Eso es correcto. Estás hablando conmigo de Rory Gallagher. Vale, productor del disco. Ahí no llego. Pues el mismo, Ababol. Vale, productor del disco. No lo sé, pero vamos, seguramente que lo produjese él, porque, a ver... sí, producido por Rory Gallagher. Llegó un momento que ya se producía todos sus discos. Venga, Tattooed Lady, que es una auténtica maravilla. We'll be right back. Toca el tío, como vive. Le va la vida en ello. Este tema es del LP Tattoo y se grabó el disco en la gira del Tattoo. ¿Sabes que se grabó también una película de esa gira? Y que yo creo que la han reeditado en DVD y que se puede. Sí, pero deben ser un montón de. Viene como 6 DVD. No sé. Hay una edición de la leche, sí. Sí. Lo de siempre, que te sacan ahí para que te aburras y no veas. Y ahora han sacado un disco que hablábamos el otro día, el Blues, se llama, Blues con, triple. Creo que son colaboraciones. Sí, colaboraciones, ¿no? Y viene un disco que es en acústico, colaboraciones viene, bueno, y cosas desechadas de discos, de canciones giras. Que no salieron. Bueno, eso mola. Bueno, vamos con el Lizzy Borden, esperemos que no me deje con el culo al aire, no salga Lizzy Pitufo. Que fue en los 80 una verdadera institución del metal estadounidense. Fue declarada la banda más peligrosa por el PMRC. Joder. ¿Qué era el PMRC, Felipe? El Parental... Parent Music Resource Center, que eran las remilgadas y cristianas. Sí, pero ¿sabes quién era la cabecilla? La del... La mujer de Al Gore. De Al Gore. Que es demócrata, que supone que es un poco más abierto. ¿Tipper Gore se llama o Tipper Gore? Tipper Gore es la mujer de Al Gore, sí. Bueno, es demócrata, se supone que es un poco más abierta, pero... Sí, no, bueno, pero ella es que allí... Sí, los cerrados y los muy cerrados. Muy cerrados, correcto. Pues estas señoras, con sus manitas, su tricotosa, pretendieron silenciar el metal en los 80. Pues nada, Lizzy Borden, una conocida parecida del siglo XIX, sí, donde toman su nombre, montaron un espectáculo de shock. Rock, que eso, a ti el shock rock sí, te gusta. Sí, sí, el rock tiene que tener espacio. En la línea de Kiss, de Cooper, de Alice Cooper, y continúan en la actualidad sacando. Sí, yo les había perdido la pista por completo. Pues han sacado un par de discos últimos que son la leche. Sí. Si no has oído a Lizzy, no te lo digo a ti, que. Que yo tengo un par de discos de ellos, sí. Hazlo, es parte de nuestra herencia metálica que no podemos olvidar. Oye. Paco, tú si ves en un disco la pegatina del Parental... Me le compro. Te lo compras, sí, claro. Ayudaron a... Vamos. Este mola. Bueno, aquí se dice si él. No lleva pegatina, no la queremos. Son un poco lilas, ¿no? Venga, vamos con Lizzy Borden. ¿Cómo suena este disco, eh? ¿Sí? ¿De qué año es, más o menos? Este es del 80 y... creo que es el tercero. Suena muy bien. Sí, sí. Pero que muy bien, ¿eh? Ahora te digo exactamente. Madre mía. Bien, bien, bien, bien por ellos. No sé cómo lo que hacen ahora, pero si siguen... Sí, pues el próximo día buscamos ahora. No, si, no están... No es tan glam, tan machacón y tal, sí, pero... Hombre, o sea, tenía pinta muy glam, esos pelos ahí cardados, ¿verdad? Sí. Luego no es, la música no es tan glam, ¿verdad? Que es un heavy metal americano de la época. Agarra con la mano. Ahí está, me estabas esperando, ¿eh? Joder, me estabas esperando. Qué inocente que soy. Se entra como un corderito. Venga, arregla lo de los pitufos, que... Ahora poner a los Cheap Trick. Yo creo que los Cheap Trick, lo único que hemos puesto es una balada que puso ¿sí? Oli, me parece. Es lo único, pero te voy a poner un tema del Budokan, que tú este verano has estado, ¿eh? Ahí estuve en el Budokan, y eso, tierra macho, sagrada del rock. Sí, pero sin duda. Estuve dos veces, un día por la noche, que iba con mi mujer, y otro día, ¿pero dónde va este tarao aquí de noche? Y yo digo, aquí tengo que... Y madrugué al día siguiente... Vamos. Y fuimos. Digo, yo me puedo yo creo que hubiese roto mi amistad contigo si me dices que has estado en Tokio y no vas al Budokan. Estaba abierto, pasamos, había competición de artes marciales japoneses y me hice fotos de todos sitios que pude de allí. El Budokan en Japón es lo que puede ser en España el antiguo pabellón de deportes del Real Madrid. Sí, o sea, un sitio mítico. Va allí. Todo el mundo tiene un puto disco allí. No es ni el mejor sitio... Seguramente tampoco sea el más grande ni el más acondicionado para el rock, pero sí es seguramente el más accesible y en el que, como dices tú, Paco, todos han ido o tienen o tenían como meta, incluso Barón Rojo, también lo hemos comentado en alguna ocasión, Barón Rojo pretendió grabar el doble en directo y tuvo conversaciones para grabarlo allí. Grabarlo allí. Sí, no, al final no se pudo hacer, pero bueno, hubiese sido la bomba. Barón at Budokan. ¿Eh? Ya hubo un Paco at Budokan. ¿Eh? Sí. O sea, que... Joder, qué envidia, tío. Bueno, tuvieron un relativo éxito en Estados Unidos. Este es el creo que es el tercer disco, no, el cuarto, el In Heaven, tercer disco. Y en Estados Unidos no terminaron no terminaban de romper. Tenían éxito, pero no terminaban de romper. Sin embargo, en Japón, pues por esas cosas que tiene Japón, que hay muchos grupos que son idolatrados, Fair Warning o los propios Cheap Trick, cada disco que sacaban era disco de oro. Y este, el In Heaven, que era el tercero, No fue oro, fue triple oro. Vendieron muchísimo y Cheap Trick, en agradecimiento, dijeron: vamos a grabar un disco en directo para Japón nada más, en el Budokan. Y graban este At Budokan, Cheap Trick At Budokan. Puta maravilla. Que es una auténtica delicia, es una auténtica pasada. Es que una auténtica delicia, es que he dicho la puta maravilla, era auténtica delicia, es que me he equivocado, perdona. Auténticos seguidores y fanáticos de Beatles, se nota mucho en su sonido esa influencia. Esta edición es la edición del 30 aniversario que viene con un DVD que han rescatado con toda esa actuación. Los dos CDs, el Budokan 1 y Budokan 2, que sacaron parte del tiempo, eso es. Y la actuación que le acabamos de poner ahora del día 28, no del 30. Que esa no había salido nunca. Esa no salió. Y esta es la que aparece aquí el día 28. El tema Surrender, que es uno de los más cañeros. Aquí incluso... como un poquito más de garra, un poco más de guitarra, pero se nota la influencia de los Beatles. Surrender, Cheap Trick. Next one is the first song on our new album, which just came out this week. It's called Surrender. Never know. siempre geniales. Para los que no estén muy familiarizados con Cheap Trick, seguro que habrán oído muchas canciones, pero los que no estén muy familiarizados, en sus discos tenían una cosa curiosa. La banda se forma por cuatro personas: Rick Nielsen, que es el guitarra y máximo compositor, bueno, el que compone todo, Robin Zander, que es un cantante, una auténtica pasada de cantante, Tom Peterson, al bajo de ocho cuerdas, toma, y Bård E. Carlos, que es el batería. Bueno, pues en las portadas siempre aparecían los dos guapitos, que eran Tom Peterson al bajo y Robin Zander, el rubito. Siempre aparecían ellos dos. Y en la contraportada aparecen Rick Nielsen con esa gorrita de chala, sí, chiflado, con la pajarita. Los feos al final, al con fondo, esos, por favor. Y el Bård E. Carlos con esa pinta de oficinista de banco a punto de jubilarse, ¿no? Y luego, cuidado, que no lleva confusión. Rick Nielsen es un auténtico genio. Un auténtico genio. Componía todos los discos él. Estuvo, como te comentaba, en las sesiones de grabación de la Imagine, pero que al final Yoko Ono se le puso por la ahí que no grabase. Y no tiene Yoko Ono. Eso es, correcto. Un auténtico genio. Y cuando lo vimos aquí en Madrid, la verdad es que el tío tocaba la guitarra, pero bien, bien, bien. No canta, se dedica a lo suyo, sus locuras, guitarras mil y cual una más rara, ¿verdad? Tiene una guitarra con su propia caricatura. Muy divertidos. Y muy serios, ¿eh? No hay que tomarlo en broma. Muy bien. Pues continuamos. Tenemos en nuestra mano el nuevo CD de nuestros amigos Roto. ¿Te sí, suena? Señor. ¿Te suena? Son nuestros amigos de Malicia. Los antes, antiguos Malicia. Los antiguos Malicia, que han tenido que cambiar el nombre, por lo visto, porque si os lo cuento, ¿no? Joder. Por culpa de las grecas. En serio, te lo digo. La greca, la de te estoy llamando locamente. Cuando me lo contaste, locamente. Lo tuve que mirar. Lo tuve que mirar en internet. Pues por lo visto, cuando Tina, o no sé cómo se llama, una de ellas. La que, no ha muerto la que se murió, sí, que terminó, bueno, yonki perdida en el monte, llegó una que se llamó Malicia, y por lo visto la chica Malicia esta tiene el nombre registrado, le llamó a nuestro amigo, León, le llamó y dijo, que este nombre, como lo sigáis, exacto, como le sigáis usando, está registrado y os vamos a sacar las perras. Se creía, no sé, estará vendiendo. Fliparía. Bueno, pues lo han cambiado por Roto y a mí el nombre me gusta. Sí. Han sacado el disco con... Tiene un seis temitas, uno, dos, tres, ¿no? Cinco temitas. Si me acuerdo de contar todavía, sí. Sí. Y vamos a poner la canción que me parece un temazo, Whisky sin hielo. A ver cómo suena. Y no puede sonar pitufo porque se ve. Las noches que tanto anhelo, como un pirata sin su calavera, que ni corta ni vuela, como un explosivo desactivado. Cada vez que no estás a mi lado, un ajedrez sin damas en un armario abandonado. Me estoy volviendo un tipo raro, inadaptado y malo. Me estoy volviendo un tipo raro, inadaptado cuando tú no estás. Gastado con la cintura de tu pasado, caliente como tus noches de verano, impaciente como un niño sin regalo. A punto de cruzar al otro lado sin tus besos, tu forma de tratar con todos esos, sintiendo el olor de tu ombligo afrutado. Me estoy volviendo un tipo raro, inadaptado y malo. Me estoy volviendo un tipo raro, inadaptado cuando tú no estás. Puede ser que pueda ser, pero si miras atrás, puede ser que pueda ser, pero si miras atrás, no queda ya nada por lo que puedas luchar. We'll be right back. ella no le embriaga que sale de aquí. Vacío como una escuela de verano, muy largo como la misa del gallo, ausente como tus abrazos regalados. Frío como el océano de tu mirada, que cada vez que pruebo dice nada, pero que siempre naufragaba mientras estaba. Me estoy volviendo un tipo raro, inadaptado y malo. Me estoy volviendo un tipo raro, chicos, qué bien suena. Tipo malo, dice. Bueno, saludamos aquí a, desde aquí a Juan Carlos, a Javi, a Rubén y a Yuli. Y nada, no sé si me estoy metiendo en un jardín, pero va a haber un concierto en la Penitenciaría Madrid 3 de los señores. Estamos a tiempo para delinquir y entrar gratis, ¿no? Estáis a tiempo hasta el día 2 para preparar, robar un coche, un bolso, un tirón, si queréis ir a verlos, porque si no... Ahora para entrar en el Maco tienes que hacer algo gordo. Tiene que hacer... Por un bolso... No, no, perdona. Y por un Loewe. Sí, sí, meten, por un bolso vas. Lo que vas es, si te llevas la pasta en carretillas, no. Ah. O sea, si robas o te llevas alguna cosa de los huérfanos y esto, no pasa nada, porque sales al rato, porque estás muy solo en la cárcel. Sí, y si no llegas a 400 pavos, tampoco. Ah, así sí. Que... Joder, me lo he dicho antes. Claro. Así que infórmame de las cosas, claro. Felipe, que me busco unos líos. ¿400? Venga, vamos a poner a Pride and Glory, el primer proyecto en solitario de nuestro amigo el vikingo Redneck, guitarrista de Ozzy, que es... De Zagwai. De Zagwai. Zagwai. Vale, perdón. Me miras con esa cara que me asusta. Digo, como no me lo sepa, me hostia. Zagwai. Bueno. Tenía un proyecto de versiones de los Liner Skinner y de Allman Brothers, se llamaba Liner Skinhead. Bueno, montó una banda, bueno, fíjate la banda lo que tenía. Tenía a James Lomenzo y Greg D'Angelo de White Lion, la sección rítmica de White Lion. A James Lomenzo seguramente te suene un poco más porque... De la película, lo vimos en Zaragoza como bajista de Metallica, un pedazo bajista. De hecho, es que se lo rifan por ahí. La verdad es que también dura poquito en los proyectos porque tampoco está para aguantar muchas tonterías. Y con Megadeth pues no dio terminar muy bien. Y con Zakwell pues también se fue. El Greg D'Angelo, el batería, se fue y entró Brian Tichy, que está en Whitesnake, o estuvo en Whitesnake. Yo creo que está todavía en Whitesnake. ¿Tú sabes la historia de este tipo con los Allman Brothers? Cuéntame. De Zakwell. Bueno, Zakwell es un seguidor confeso del rock sureño. De hecho, este primer disco, el Losing, bueno, su único disco como Pride and Glory, Losing Your Mind, pues tiene toques de rock duro mezclados con rock sureño. Bueno, los Allman Brothers se quedan, bueno, tenían dos líderes, Dickie Betch y Greg Allman, que eran borrachuzos. Pero tela marinera. Dickie Betch tuvo que dejarlo, entonces intentan buscar un guitarra. Tuvo que dejar el grupo, no la priva, ¿no? Tuvo que dejar la priva también. También después. Porque... En el centro, ¿cómo se llamaba? El centro de... La de desintoxicación. La mujer de Gerald Ford, el presidente de los Estados Unidos, que hizo un centro de estos. Sí, bueno, se metió, ahí estaría con ella. Se metió para desintoxicarse, entonces buscando guitarras, bueno, al final dieron con uno que no podía, no sé qué, otra. Oye, Zakwell, que tiene una banda de versiones de Allman Brothers y de los Liner Skinner, ese puede estar muy bien, le mola muchísimo. Bueno, se lo llevan a ensayar. Bueno, creo que ya tuvo un rocecillo con Greg Allman, porque le dijo, oye, ahora vamos a tocar el tema Dreams, ¿lo conoces? Dice, ¿eso que es un tema de Molly Hatchet? Le dice Greg Allman. Dice, uy, chavalito, mal vas. Bueno, el tema es que creo que dio unos conciertos, no sé cuántos, si fue uno, fueron o solo unos pocos, o solo uno, pero claro, el que conoce a Zakwell, pues sale el tío con los Allman Brothers y empieza a escupir cerveza, se sube a los monitores, pegar salto, ¡ah! A la puta calle. Chaval, aquí no... Quedan con el otro guitarra que habían buscado en primer lugar y que no estaba, y en el mismo aeropuerto bajan a uno y meten y a meten otro. O sea, sí. Que esa fue la experiencia con los Allman Brothers de nuestro héroe Zakwell. El tema es el Losing Your Mind y pues tiene ese toque sureño mezclado con lo que él suele hacer, guitarras muy, muy gordas, muy gordas, muy gordas. Dices a mí que no te gusta el country, que si Johnny Cash y aquí, y esto que con el banjo aquí. El vikingo redneck. Venga, sí, claro, pero como es vikingo redneck, ¿se puede tocar el banjo, el banjo o qué era eso? Debe ser un banjo, ¿no? Tócalo. Un banjo, venga, ¿no? Venga, déjame. John Mayall, que el otro día estuvimos viéndole... Amén. Amén. A partir de aquí, terminamos con John Mayer, el que venga detrás que arre, no sé. No sé si lo comentamos otro día. Nos compramos una camiseta de un tío de 85 años. Y la llevamos por la calle, ¿eh? Igual los dos. Parecemos los hermanos Dalton. Nada, un tío, macho, 85 años. Sí. Dos horas de concierto. Dos horitas, tenía un pedazo de guitarrista. Un tío que ha tenido el grupo a Eric Clapton, a Peter Green, bueno, es que, Mick Taylor, los Rolling, si quería ser alguien, McBride de Fleetwood Mac. Si quieres ser alguien, tienes que haber pasado por John Mayer. Bruce, fíjate. Pues nosotros pasamos por John Mayer. Así que nada, adiós con la manita, nos queda poco, si no, nos vamos a escuchar. Venga, espérate, vamos a decirles cuándo nos pueden no, escuchar. No, vamos a ir a John Mayer, macho. Que sí, hombre, que sí, que todo no. Medido. Que lo podéis escuchar por la radio a las 5:30, los miércoles. Si no, en la página web, radioarrebato.net, y si metéis en el menú, archivo sonoro, y ahí encontraréis los programas que hemos emitido esta semana, este año, perdón, o los años anteriores. Y también dime dónde Spotify, ¿dónde? iVox, iTunes, YouTube, Spreaker, todo por teléfono, todas las cosas. Venga. Si no, lo cantamos nosotros. Venga, hala, John Mayer. Pon a John Mayer, tronco.